Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ensamble de guitarra de Quito se presentará el próximo 16 de julio a las 19:30 en la Alianza Francesa en la capital. La agrupación interpretará obras de estilo renacentista hasta música ecuatoriana de vanguardia. El ensamble de guitarras de Quito fue creado en 1993 y está integrado por 8 músicos. Se perfila como una agrupación clásica pero innovadora que pretende perdurar a través de la historia musical ecuatoriana. Internacionales. Lima. La artista peruana Elena Damiani expone en la Bienal de Arte en Venecia 2015, que permanecerá abierta hasta el próximo 22 de noviembre en esa ciudad italiana. Se exhibe la instalación Root Rocks, en la que la artista presenta una investigación sobre las capas de la Tierra y los mecanismos de sujeción. También se exhibe la serie The Victory Atlas, en la que fusiona la cartografía y el levantamiento arquitectónico con la geometría. Es una narrativa de lo absurdo, en la que los mapas intervenidos pierden toda direccionalidad y permiten cuestionar la idea de ubicación. Según la artista, su obra es generar una reflexión surrealista sobre los paisajes peruanos, con referencias históricas y una mirada simbólica a los recursos minerales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.